frío, José Ángel. Te vas a constipar. Pero está bien, sí, porque es verdad que si te duchas y te metes en la cama, pues ese fresquito lo guardas. Claro, eso. Bueno, José Ángel, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana. Pues mira, ese truco que lo haga, por ejemplo, hoy la gente de Zaragoza, que va a alcanzar los 43 grados. He estado echando un vistazo al mapa y es la ciudad que más calor va a tener en el día de hoy. Sí, 43 grados. Bueno, vamos a contar en el programa los puntos donde más calor va a hacer y sobre todo vamos a dar consejos a la gente para que combatan, ¿no?, esas temperaturas y que no haya ningún susto. Esas temperaturas brutales coinciden, pues ya lo estamos contando, Bea, estos días, con el precio de la luz disparado, otra vez precio récord el de hoy, y una cosa importante, la Comisión Europea le ha dicho al gobierno, a nuestro gobierno, que puede actuar, que puede tomar medidas y que puede atajar esa subida que estamos viviendo. De momento, ayer Pedro Sánchez, que reaparecía, pues no dijo ni mu. Ya lo sabes, le preguntaron varias veces, presidente, la luz, y mutismo absoluto. ¿Y qué hacemos con la luz? Que la tenemos que usar para prácticamente todo y la tenemos por las nubes. Hoy creo que ahora mismo estábamos en la hora valle, ¿no? Ahora mismo, sí. Ahora mismo. Y la más alta a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, eso es. Y luego vea un par de cositas más. Mira, hoy entra en vigor la ley Rider. Sabes que ha habido mucha polémica con esto porque, bueno, había repartidores que lo que querían es que las empresas les contrataran, que no hubiera falsos autónomos. Otros, sin embargo, querían continuar como estaban hasta la fecha. Bueno, pues hoy entra en vigor. Depende de las situaciones de cada uno, particulares. Exacto. Hoy entra en vigor esa ley y la realidad es que las empresas no han regularizado la situación de todos sus empleados, así que eso lo vamos a contar. Muy bien. Hay un acuerdo de la Liga muy importante también, a ver qué es lo que pasa, si al final aceptan o no esos 2.700 millones de euros del fondo. Y en fin, que para ser un 12 de agosto, vea, como ves, no nos vamos a aburrir. Va cargadita la información. Pues muchísimas gracias, José Ángel. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos, y aprovechad el consejo que os he dado. La luchita previa mañana a meternos en la cama. 5:37 de la mañana y hora de conocer también qué es lo que están haciendo los ponedores. En esta ronda de ponedores que tenemos a Valentina Cera, por ejemplo, dice, pues nada, aquí en la 66 entre Sevilla y el Valle del Jerte. Rafael Mena dice que es ponedor y que a las 5 de la mañana trabaja en un centro comercial en San Juan de Alicante. Isidro es conductor de una VTC, trabaja de 6 de la tarde a 6 de la mañana y siempre escucha Poniendo las Calles. Y mira, Montes nos ha mandado una notita de voz al WhatsApp. Buenos días, Pulpo. Bueno, en este caso, Bea. Ahí está. Buenos días. Soy Montes, conductor que va por aquí, por el mar Adriático, por Italia. A ver si descargamos esta noche, bueno, de madrugada ya. Ahí en Bari. Venga, un saludo. ¡Soy ponedor! Ahí le llevas a Montes, muchas desde Italia, gracias con su camión. Por ese mensaje, Javier Enríquez, trabajando con un camión de residuos urbanos desde Elda, en Alicante. Cristóbal Esbri Martínez dice que lleva también un camión de recogida desde las 12 de la noche hasta las 7 menos 20 de la madrugada, así que dice que debe estar despierto y en alerta, y como los búhos, por eso nos escucha. Y mira qué rico esto, dice Antonio Luis, soy pastelero y aquí hacemos los mejores brazos de gitano. Anda. De la provincia, en Jaén. Aquí le llaman los manguitos, los hacemos de crema. Qué de crema rico. Y nata, de chocolate, de tres chocolates, de madre turrón. Mía. Pero bueno, vamos a ver, Antonio, qué rico, Luis, qué maravilla. Qué pena que existan las dietas, ¿eh? ¿Verdad? Qué tontuna más grande. Qué pena que la comida engorde. Total. Antonio Cánovas Beas dice que está poniendo las calles por Suiza a descargar naranjas de Burriana. Y termino con José Julián, que nos cuenta que él tres veces a la semana va a Mercasativa, eso de las 3 de la mañana, y los otros dos días empieza a las 5 para ir al supermercado a preparar, a cocer el pan y a montar la carnicería y todo. Está en Sumarcárcel, en Valencia, y es ponedor. Y así terminamos con la ronda de ponedores de hoy, y mañana seguiremos leyendo el resto de mensajes que nos han ido llegando. Ahora vamos con nuestro artista de esta semana, que ya sabéis que es la italiana Raffaella Carrà. Nos dejaba el pasado 5 de julio a los 78 años. A lo largo de esta semana hemos ido recordando algunas de sus canciones más conocidas. La que ponemos hoy nos lleva hasta el año 1982. En este año se celebraba el Mundial de Fútbol en España. Este hombre tiene 22 años. Es futbolista profesional, delantero centro de la selección que defiende a su país en esta competición. Está nervioso, es natural. De su bota depende la final de este campeonato, y él lo sabe.

Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es. En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho. Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones. A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista. Y la radio también. 25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas. Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com. Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón. Yo ya tengo mi cupón. Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón. Estoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental. Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros. Son los profesionales Fernando mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos. Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días. Buenos días, querido Carlos. Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias. He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad. Nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire. Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Línea editorial. Cadena COPE. En su empeño por romper el espíritu de consenso que hizo de la transición democrática un raro ejemplo de concordia cívica, el gobierno de Pedro Sánchez se dispone a desplegar en plenitud su programa de reeducación de la sociedad que recuerda los métodos maoístas de revolución cultural. De lo que se trata, pura y simplemente, es de imponer sin matices la ideología de género como instrumento para desterrar de la conciencia social los valores éticos y morales que ha construido durante siglos la civilización cristiana. Como cabía esperar, la diana la ha puesto el gobierno en el desarrollo por decreto de la nueva ley de educación, elaborada a marchas forzadas, sin asomo alguno de consenso con la oposición